al episodio 416 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el atareado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo va esa tendinitis, Beto? ¿Cómo va ese túnel carpiano? Y por fortuna no sufro de eso. Como quiera que sea, ya también me consigo unos guantes de compresión para lidiar con cualquier posible eventualidad, pero no. El hecho de que estoy trabajando más con el teclado que con el mouse creo que ayuda a prevenir esa clase de cosas. Qué bueno, Beto, me alegra escuchar eso. Pero también me alegra escuchar que estés atareado, Beto. Eso siempre es una buena noticia. Sí, seguro. Yo no sé cómo voy a acabar después de que termine el mes, pero por lo pronto el hecho de que haya trabajo siempre es buena noticia. Ojalá adecuadamente atareado y no sobre atareado, Beto. Hay un equilibrio ahí entre comer y dormir. No lo sé, recuerda que yo alguna vez dije que dormir estaba sobrevalorado. Sí, Beto, pero no es alguna vez, son muchísimas veces. Sí, no, en exceso no tanto. Okay. De vez en cuando está bien. Sí, yo trasnoché anoche y no lo pasé muy bien, Beto, la verdad. Me desvelé un poco, he tenido algunos problemas laborales, pero espero que pasen luego. Ok, ojalá así sea. Ok, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? La semana pasada terminamos con un tema bien denso y no hemos podido comentar muchas cosas, y esta semana tenemos algunas preguntas, así que creo que les podemos dar alguna respuesta rápida para poder avanzar con algunos comentarios. ¿Qué te parece? Me parece bien, que según yo nada más tenemos de nuestro canal de Discord y de una en Blue Sky, así es de que tampoco creo que nos vaya a entretener tanto, entonces partamos por Discord. Ah, sí, donde pronto desactivaré la cuenta de Twitter de Comic Verso. Actualmente no estamos publicando nada ahí y próximamente no lo haremos. Estoy esperando que llegue el archivo para descargar los mensajes y procederemos a despedirnos de esa red social, Beto. Me parece bien. Yo también estoy sacando cosas que tenía guardadas en los bookmarks, algunos enlaces del estilo, y en cuanto termine con eso será primero purgar la cuenta y después eliminarla. Ok, démosle entonces, Beto, ahora sí. Partimos con Arturo López, que empieza con una aseveración que es cierta. Dice, sé que probablemente ya lo comentaron, en efecto así es. Dice, pero no recuerdo cuándo. ¿Leyeron el Swamp Thing de Mark Millar? ¿Les parece bueno? Esto alguien nos lo preguntó hace no mucho tiempo y lo dijimos, parte muy bien, porque estaba coescribiendo con Grant Morrison. Y coescribiendo ya sabemos que es una relación que no queda claro ahí. Yo soy de la idea de que era bastante más canalado. Parte muy bien, temáticamente está muy bien. En cuanto se queda solo, se empieza a notar el bajón poco a poco. La serie duró bastante, pero más allá del primer año que fue con Morrison, me parece que no es. Aún a pesar de que el arte está bastante bien, es Phil Hester la mayor parte de la serie. No me parece que entre en la categoría de bueno, sobre todo en un título como Swamp Thing, que tiene algunas etapas bastante destacadas. Ok. Yo no lo he leído y tampoco lo voy a leer. No te pierdas mucho. Que aquí después Ramate dice, aprovechando, ¿alguna vez les gustó el trabajo de Mark Millar? Como ya dije, cuando le tomaba dictado a Grant Morrison. Fuera de eso, uno o dos chispazos que ha tenido por ahí, no más. Sí, mira, yo creo que la gente disfruta demasiado vernos rabiar como Don Ramón o el Dr. Chapatín, no sé. Y nos siguen preguntando y preguntando por cosas que no nos gustan. Yo entiendo que tal vez, como son autores muy populares y tal vez les agraden mucho sus trabajos, les genere, no sé, alguna duda de por qué a ustedes sí y a nosotros no, o por qué a otra gente sí y a nosotros no. Pero, no sé, el mundo es grande, hay muchas cosas de qué conversar. ¿Por qué no simplemente dejamos esos temas de lado? Si a ustedes les gustan, síganlo leyendo, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero ¿para qué nos van a seguir preguntando lo mismo si la opinión no va a cambiar? Probablemente. O sea, respecto de las obras ya publicadas de Mark Millar, no va a cambiar. Si Mark Millar eventualmente saca algún cómic bueno, así como muy aclamado y vale la pena leerlo, que a estas alturas no sé si vale de algo que lo aclamen, porque hay otros autores muy aclamados, Tom King, que no, igual no pasan la prueba de la blancura. Al contrario, Esteban, es la blancura la que los hace seguir siendo relevantes. Ok, me perdí ahí, pero creo que no viste los comerciales que vi yo, por eso no sé, nos perdimos ahí con la interacción. Pero el punto es, déjelo ser. Nosotros no necesita la aprobación de Comic Verso Mark Millar. Tiene muchísimo más dinero que nosotros del que alguna vez tendremos, así que lo disfrute. Y si a ustedes les gustan, sígalo leyendo. Incluso le podemos dar esto una solución muy simple. Del lado del que hemos puesto otras cosas como ya no está discusión. Mark Millar se reveló en los últimos meses como fan de Donald Trump, fan de Dilbert Stark, es fan de Robert F. Kennedy Jr., dice que es la mejor persona que puede estar al frente de la salud, porque qué mejor que poner a cargo de cuidar al mundo de posibles epidemias que a un imbécil que admitió que su cerebro fue parcialmente devorado por un gusano y que considera que todas las vacunas son malas y planea no solo eliminarlas, sino prohibirlas en los Estados Unidos. Entonces, esa es la clase de estiércol que es Mark Miller. Entonces, lo vamos a poner también en la lista negra de... No. Y yo lo comenté hace algún tiempo, yo solamente lo leo cuando me pagan por hacerlo, y ya hace más de un año que no sucede, espero que no vuelva a suceder. Sí, sí, o sea, nuevamente, si a ustedes les gusta, bien por ustedes, pero ¿para qué nos van a seguir preguntando por lo mismo? Para gustos los colores, y para disgustos también. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos? Después Yokoi dice, ¿qué opinan de Satana Bring Down the House? ¿Les gusta el arte de Javier Rodríguez? El arte de Javier Rodríguez, sí, en general, me parece un tipo muy talentoso. Ese cómic en particular no lo he leído. Y salió el año pasado. Yo leí el primer número, me gustó. Estaba esperando a que terminara y ahora nada más estoy tratando de hacerme tiempo porque sí me interesa. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? Después dice, ya sé que van a comentar el tráiler de Fantastic Four, así que ¿cuál es su opinión? Yo creo que después de que terminemos de responder preguntas, Beto. Tendría que haber dicho, ah sí, que ¿cuál es su opinión? Les dije que si escribían mal lo iba a leer como lo habían puesto, entonces, ah sí, que ¿cuál es su opinión? Ok. Al final de, cuando terminemos de responder, todo lo dejamos para ahí. Después dice, ¿qué nos pueden platicar de Justice League Dark? ¿Vale la pena? Mira, no tanto, porque leí muy poco de Justice League Dark. Creo que tiene algunas cosas buenas. Básicamente creo que es una continuación de Shadow Pact, que era un cómic de la misma onda, pero con un elenco un poquito menos popular. Y me parece que es un intento de la editorial de agrupar los personajes más populares de ese lado fantástico y sacar una franquicia de esas características. En su momento recuerden que estuvo hablándose que Guillermo del Toro iba a dirigir una película de Justice League Dark. Tal vez ese haya sido uno de los factores gatillantes de la inclusión forzada de John Constantine en el universo DC. Pero bueno, más allá de eso, me parece que ha tenido mejores momentos que otros. Creo que lo de Ram V está bastante bien. Lo original, ¿quién lo escribía? Creo que Peter Milligan partió con la serie, pero no duró mucho tiempo. Empezó bien, pero tuvo el mismo problema que la mitad de las series del 2052, que era interferencia editorial. En alguna entrevista, después de que renunció a la serie Milligan, le preguntaron cuál había sido el problema. Y dice una diferencia de opiniones que me parecía fundamental. Ah, sí, ¿cuál era la diferencia? A mí me dijeron que podía hacer cosas dark dentro del universo regular. Y después vino el editor y me dijo que sí podía asegurarme de que la serie fuera más Justice League menos dark. Pues eso no fue lo que me pidieron, entonces acabo esto y me voy. Sí, sí, porque si no se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren, es medio difícil hacer un trabajo. Porque, bueno, como artista también se va arriesgando el nombre. O sea, hemos tenido varios casos de artistas que han terminado con muchos problemas simplemente porque han hecho el trabajo que se les pidió, y eso ha tenido consecuencias negativas para su carrera, como Joshua Helfialco, ¿cómo se llamaba el escritor de Gravity, Beto? Siempre se me olvida. No me acuerdo. Pero sí, el hecho de que aceptes un trabajo y después cuando te imponen y no te dejen hacer lo que se supone que te estaban pagando para hacer, sí es un problema pues bastante grave. Y porque queda un resultado final que es Sean McKeever, que no es satisfactorio para nadie y que va con tu nombre, entonces, bueno, el nombre del escritor. Entonces eso no es buena idea. En fin. A mí la gente se sigue sorprendiendo de que yo renuncié un trabajo de corrección luego de que por un error con archivos publicaron el cómic sin mi revisión. Se publicaron los archivos previos a que yo lo revisara y aparece como mi nombre, como que yo revisé toda la ortografía, sintaxis y demás. Entonces el cómic que tenía la peor ortografía y sintaxis sigue diciendo que yo lo revisé. Eso es algo que pues obviamente va contra mi reputación de ok, si este tipo lo revisó y salió así, pues qué tan bueno puede ser. Y después me dicen, ¿y nada más por eso decidiste no seguir trabajando con ellos? Perdón, pero la reputación es importante cuando es lo que te puede conseguir otros trabajos. Sí, o sea, es lo que te va a comer a largo plazo. Más allá de que esto te va a dar de comer ahora, después hay otros trabajos que puedes perder simplemente por lo mal que se puede hablar de algo y solo eres todo. Sí, bueno, si te tocó la responsabilidad de sacarlo, habrá que ponerle el pecho a las balas, pero si no tuviste nada que ver, es un problema bien grave. Ya lo sabe Alan Smitey, ¿no, Beto? ¿Cómo? Que lo sabe Alan Smitey, Beto, ¿cierto? No en todos los casos, pero casi siempre que aparece es por esa misma razón. Sí. En los cómics el ejemplo en realidad es Dee Hans. ¿Just in Time? No, Dee Hans. Ok. Que es Divers Hans. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Feto? Después de eso, el mismo tío Coy dice, ¿les gusta Nightfall? También sí. Pregunta que hemos respondido 4, 5, 6 o 7 veces en los últimos años. Sí, a secas es una buena historia, nada para cambiar la vida a nadie, pero infinitamente mejor que la muerte de Superman, que tuvo mucho mejor prensa. Sí, aunque el reino de Superman es bueno. ¿Qué nos pueden platicar de Metamorfo? Muchas cosas. ¿Qué ha sido de That Texas Blood? Pues está en pausa. Mira, estuve buscando información, pero está en pausa. Vi que salió el número 20 y de ahí quedó como... veremos la publicación del siguiente arco, porque ese era el comienzo del último arco. Y ya llevo unos 2 años en pausa, así que probablemente sea por los proyectos de los respectivos creadores. Chris, sí, que ahí habrá que recordar que la miniserie de The Enfield Gang Massacre es un spin-off. De hecho, en los números sueltos aparecía el logo de Texas Blood en la esquina, porque se supone que es en el pasado de ese mismo mundo, y lo sacaron como una especie de spin-off proyecto asociado. Más allá de eso, pues ya sabemos que Jacob Phillips pues reparte su tiempo entre ser el colorista oficial de su papá, era el dibujante de Newborn, y estaba haciendo esto, y le hicieron algunas otras ofertas para hacer más trabajo, y Chris Condon además está trabajando en otros meses, estaba haciendo por ahí adaptaciones a novelas de algún material viejo, y sacó unas adaptaciones de cómics basados en novelas de crimen y thrillers de misterio de décadas pasadas. Entonces, pues es como suele pasar con muchos autores, sus proyectos personales en ocasiones los van pausando para poder ir alternando con trabajo que les da entradas y en el que no son ellos los que llevan la inversión inicial. Entonces, probablemente en cuanto se hagan un espacio en la agenda y puedan coincidir, que tengan los dos tiempos, regresarán a seguir con esta historia, pero no es extraño que esto pase con cómics de autor. Sí, sobre todo si tu trabajo de autor no te genera, no te da de comer o no te da lo suficiente de comer y tienes otros proyectos que son más exitosos, tiene todo el sentido del mundo dedicarse a esos proyectos por mientras. Y aparte, más allá de qué tanto estés vendiendo con estos proyectos o no, pues recordemos que incluso nombres de más peso como Ed Brubaker o Kieron Gillen suelen hacerlo de regresar de repente a hacer War for Hire para seguir manteniendo su nombre visible ante gente que a lo mejor no de forma regular busca lo que hacen por su cuenta. Uh-huh. Ok. Ahora, volviendo a Metamorfo, Beto, porque quise molestar un poco con esas preguntas que son imagine. Medio indeterminadas. A ver, Metamorfo es un personaje creado en la Silver Age. Tuvo su serie propia, dibujada por la increíblemente talentosa Ramona Fradon. Y luego el personaje pasó al limbo de DC, si es que no me falla la memoria. Eventualmente lo retomaron en la serie de Batman and the Outsiders, de Mike W. Barr, y no me acuerdo quién era el primer dibujante. ¿Partió con Alan Davis o no, Beto? No me acuerdo. No recuerdo si estás desde el principio, pero llegó temprano. Entonces, si no partió, él llegó en el transcurso del primer. Ok, y estuvo en esa serie hasta que muere, y no me acuerdo si muere en Millennium o no, pero que fue por ahí. Un año después vuelve en Invasión, uno de los resultados de la explosión de la bomba Metagenes, que se reactiva Metamorfo con algunos serios problemas de memoria. El personaje pasa a ser parte del elenco de Justice League Europe, donde se vuelve bastante popular. Ahí lo conocí yo. Y más tarde, a ver, una miniserie escrita por Mark Waid con dibujos de Graham Nolan, me parece. Y el personaje estuvo también, creo que en la serie en la época de Zero Hour de los Outsiders, que es una, creo que es la tercera serie de los Outsiders, no estoy seguro. Y de ahí no me acuerdo bien dónde anduvo, por aquí por allá, hasta que reaparece nuevamente en la serie de los Outsiders, pero ya de este lado del siglo, o sea, en este siglo ya, creo que es la época en la que estaba, ¿cómo se llama el de Pedro and Me? Siempre se me olvida el nombre. ¿Cuál? Pedro and Me. Jude Winnick. Cuando lo empezó a escribir Jude Winnick, se transformó en parte del equipo. Y de ahí ya no me acuerdo mucho. Me sorprendió que esté dentro del elenco de Superman. Supongo que tendrá algo que ver con el uso de la kriptonita. Aunque técnicamente se supone que solamente puede recrear los elementos de la tabla periódica. Así que si hay algún elemento que no pertenece a la tabla periódica, no lo debiera poder copiar o imitar Metamorfo. Pero en fin. Que por otro lado, recuerda que la tabla periódica se puede expandir y hay elementos que han tenido vidas efímeras, entonces no hay forma de, sí, hay. De utilizar eso realmente como una limitante. Es una limitante muy vaga, la verdad. Sí, es una limitante vaga porque, bueno, hay algunos elementos hipotéticos, hay versiones. Hubo un momento en que la tabla periódica se extendió bastante, llegó como hasta el número 130 y algo, y varios de esos elementos eran hipotéticos o eran absolutamente, digamos, se pensaba que podían llegar a existir. Bueno, hipotético. Sí. Siguieron las reglas con las que crearon la tabla y llegaron a la conclusión de que tendrían que existir esos elementos. Deberían muchos poder de ellos existir bajo algunas. Algunos existían por menos de un segundo. Ajá, muchos de ellos los recrearon en Expanso Batallón. Ven, sí, sí existe. No lo conocemos físicamente, pero ya demostramos que sí existe. Lo vimos, claro, la idea en es que un segundo y lo grabamos. Algunos de esos elementos podrían haber existido en algunas situaciones específicas. En fin, no estamos yendo por las ramas nuevamente. El asunto es que, para efectos de que esto no se salga de madre, suelen utilizar solamente los elementos de la tabla periódica. Pero eso es relativo, o sea, los cómics de Metamorfo, el personaje era capaz de hacer muchas cosas que no tienen mucho sentido. O sea, la idea de que el personaje mantenga más o menos un volumen similar cuando cambia de sólido a líquido a gaseoso no tiene mucho sentido, la verdad. Si te lo planteas seriamente en forma química. Debía conservar su masa, pero no su volumen, y no es lo mismo. Sí. Y bueno, también apareció en varios episodios de Brave and the Bold. No sé, es un personaje al que le tengo cariño, pero lo tengo medio perdido de vista. No me acuerdo qué pasó con él en los New 52 y de ahí para acá, no tengo idea. Sí, ha tenido por ahí apariciones en algunos cómics, pero no de forma tan clara. Y recientemente se acaba de lanzar una serie que por lo menos tiene un equipo creativo estelar, ¿no? A mí la verdad sí me causa mucha curiosidad porque aparte creo que están haciendo cosas que hacen eco de historias de la Edad de Plata y Al Ewing y Steve Lieber suelen ser garantía de calidad. Entonces sí tengo interés en ver qué tal va esa nueva serie. Sí. Iba a comentar algo, pero después me acordé quién lo escribió. Así que pasemos a la siguiente pregunta. Ok. Y después de eso, el mismo Yokoi dice, ¿qué es, ¿les interesa algún título de la etapa actual de X-Men? No. A mí sí tengo ganas de leerlos. En general creo que la línea partió con un interesante elenco y algunas de las series individuales tienen autores que me interesa echarles un vistazo. Entonces, volvemos a lo mismo, ya hay prácticamente un año en las series principales y pues con lo que ha aparecido de los spin-offs y demás, ya hay suficiente material como para echarle un vistazo, pero ha sido más mayormente la falta de tiempo lo que me impide echarle un vistazo, porque sí me interesa ver qué es lo que están haciendo en la era post-Krakoa. Sí, ustedes saben que a mí me intimidan los X-Men, así que es un tema ahí ya de aversión a la serie, no por temas de calidad, sino que porque me confunde, es demasiada información. Y bueno, me cuesta mucho que me interesen los X-Men simplemente porque veo que tengo que... No basta con leerme una serie, tengo que leer muchas. Y no estoy bueno para hacer eso. Por lo que he visto, no ha habido tanto cruce entre las nuevas series, ¿eh? Entonces al parecer sí puedes centrarles de forma individual. Y ya si te gustan, decides si te vas sobre otra. Okay. Es algo de lo que he visto varios comentarios. Entonces parece ser que nada más sí hubo un momento en el que... Como tenían que revelar parte de un misterio de qué había pasado con el profesor Xavier... Sí, hicieron por ahí un ligero cruce entre algunas de las series, pero al parecer el mandato editorial desde que Tom Rivers hizo cargo de la serie es que cada serie tiene que mantenerse por sí misma, lo cual se agradece. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después sí, el mismo Tioco dice, ¿hay buenos cómics de The Lone Ranger? Uf, yo me acuerdo unos que dibujaba John Cassaday, pero no me acuerdo si eran buenos o no. Por lo menos las portadas las hacía John Cassaday. Mayormente la portada, según yo, no hizo nada en interiores. Los interiores había algunos otros artistas, había algunos dibujados por Sergio Cariello, por Andy Parks, por Brett Matthews, no recuerdo quién más. Pero todo bueno dibujante en todo caso. Ajá. Y escritores, y pues tampoco hay mucho de qué quejarse. Cuando el punto bajo de un cómic de balazos es Chuck Dixon, pues creo que no vamos tan mal, o sea, es algo que se le da, pero ha habido cómics de Mark Russell, por ejemplo. Y si te quieres ir un poquito más atrás, cuando existía Topps Comics, ¿te acuerdas de Topps Comics? Sí. Topps Comics hizo un par de miniseries que eran dentro del género de Weird Western, con elementos de horror, que perseguían a momias aztecas y cosas por el estilo. Y eso los hacían Joe Lansdale y Tim Truman. Y de que tampoco hay de qué quejarse con un equipo creativo de ese nivel. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, sí, la respuesta abierta es sí, hay varios buenos cómics de Llanero Solitario. después de eso, Arturo López, ¿han leído 20th Century Men de Dennis Camp? No. No, ya me compré el TP y no lo he leído, pero espero hacerlo en los próximos meses. No digo semanas porque la verdad es que no sé cuándo vaya a llegar, pero sí me interesa bastante. He oído comentarios muy positivos acerca de su trabajo. Y el mismo Arturo López dice, ¿están leyendo los títulos del universo Ultimate de Marvel? ¿Alguno no. que les guste más? Yo leí los primeros dos números de cada una de las tres series de Spider-Man, Ultimates y Ultimate X-Men y me gustaron. Estaba esperando que juntaran más y luego, una vez más, la falta de tiempo atacó y no he podido lanzarme a ellos. De entrada y así partiendo, X-Men me gustaba mucho el arte. Ultimate Spider-Man me gustaba el trabajo de personajes, no tanto la historia. Y en los Ultimates creo que había una buena combinación de todos, buenos personajes y buena historia. Entonces sí tengo intención de retomar las tres, ver qué tal están yendo. Pero por lo menos las tres partieron de forma bastante sólida e interesante. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Dice Tio Koi, ¿qué opinan de DC All In? Mira, solamente he visto las propagandas y he visto que es una especie de interconexión con la... con AEW, pero más allá de eso no podría decirte exactamente en qué consiste, la verdad no me llamó tanto la atención. Pues fue más como una iniciativa de relanzar parte de la línea, entonces yo como mencioné antes estoy un poquito harto de algunas cosas en DC, entonces no me he clavado con algunas de las series, no podría opinar de qué es lo que están haciendo con la línea. Bueno, encontré la versión en español y dice aves de rapiña, Beto. Hoy No sé qué pasó, pero ahora entro a Wikipedia y me traduce inmediatamente al español. Y no es que entre a la página en español, entro a la página en inglés y me la traduce inmediatamente. Al ser parte de las iniciativas de Google de que la inteligencia artificial puede hacerlo por ti. Y decide ya no preguntarte y lo hacen automático. Una de las cosas por las que dejé usar de Google como navegador. Usa Brave, Esteban. La plataforma es la misma, es compatible, pero cualquier cosa que decida Google como empresa no la aplica por default. Entonces utiliza Brave o Chromium. Lo voy a hacer, Beto, si tengo instalado Brave, pero como que me da flojera. Funciona igual y aparte te cancela anuncios en todas las plataformas. He leído algunas de estas cosas, la verdad, pero así como a nivel de iniciativa, como a opinar de la línea, no puedo. Por ejemplo, hablé de Flash, de Simon Spurrier. Hablé de... a ver, no me acuerdo si hablé, Beto, o si me dio tanta depresión que no quise hacerlo, del Wonder Woman de Tom King. No lo hiciste, yo agradezco que no lo hayas hecho porque ya vimos por ahí un montón de quejas y sí hay mucha gente diciendo que no entienden por qué a alguien le puede gustar lo que está haciendo. Ok, ¿y qué más? Es creo que sí. Ya vienen los New Gods de Ram V, eso me interesa. La serie de Metamorfo de aquí comentaba Beto, de Ali Wynn y Steve Lieber, también me interesa. Salió hace poco, el 25 de diciembre. Sí, yo creo que eso en particular. Ah, bueno, y viene después el Superman Unlimited de Dan Slott. Así que si es una opinión así como de toda la línea, de todos los cómics, no, lo siento. Creo que ya no estamos para esos trotes con Beto. No, además, insisto, fue nada más como poner una nueva etiqueta a lo que está haciendo con la línea, porque en teoría muchas de las series que ya venían publicándose son parte de la iniciativa, incluyendo el Birds of Prey de Kelly Thompson, la Poison Ivy de G. Willow Wilson, Shazam, que si no me equivoco ya es con el nuevo equipo creativo, que era Josie Campbell escribiendo, y Dan McDade como artista, si no mal recuerdo. Estaba también programado que ahí iba a entrar lo que estaba haciendo Mark Waid en Action Comics. ¿Y qué más? No sé, pero Los Titans, el nuevo volumen que lo escribe John Layman, también ya tiene más de un año en la serie y también lo anunciaron como que era parte de All-In. Entonces más bien fue como pues otra vez ponerle una etiqueta a toda la línea de lo que están haciendo con esto, aun cuando Sí. Okay, iba a decir que los Challengers of the Unknown de Christopher Cantwell y Sean Isaacs sí me interesa también. Ya, y hablábamos hace rato de Chris Kondo, uno de los compromisos que tiene es que es el actual escritor de Green Arrow, por cosas que lo tiene alejado de propia serie. Sí, bueno, ahí hay varias cosas que podrían en teoría funcionar, o sea, creo que mayormente la selección de escritores es buena, excepto por supuesto un caballero por acá que está aparece en varias partes. El resto me parece que es una selección bien sólida de escritores y algunos que simplemente no conozco, pero que imagino que serán interesantes por lo menos para darle una oportunidad en su momento. Que Jeremy Adams tenía precios ahí, ¿no? Iba a ser Green Lantern y me parece que Aquaman era la otra. Sí. Y escribir dos series. También se supone que aparte de la iniciativa será el Man Unlimited de Dan Slott. Sí, me parece que está la está una de las serpientes de Bill detrás tuyo, Beto. Y no creo. ¿No? Ah, ok. Ten cuidado. Te aviso. Ok. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso, JJ2049, ¿qué les parece el arte de Clayton Crane? A mí siempre me ha encantado cuando dibuja simbiontes, aunque hasta donde sea ahorita solamente dibuja portadas. Ok. Hasta dos te dio. Sí, yo creo que no lo conozco mucho y creo que ya nos habían preguntado de esto. Según yo, ya nos habían preguntado alguna vez de su trabajo y sí es. Otro de esos casos de que es un ilustrador tan detallado que es difícil que haga trabajo interiores de forma regular por el tiempo que le toma y trabajar con el nivel de calidad que le gusta. Entonces hizo la transición a ser mayormente artista de portadas o hacer cosas solamente y pues de forma muy, muy contenida, ¿no? Entonces creo que eso es una de las razones por las que no ves por ahí mucho trabajo de su parte. Pero sí es un artista súper detallado. Yo te digo de los simbiontes. Cuando vino a México, alguien cercano a la organización le encargó una comisión, una ilustración a color de Carnage. Y pude verla en vivo y no tienes idea de lo bien que se ve. Una combinación de acrílicos y lápices Prismacolor. Un Carnage que se ve impactante. O sea, la verdad es que sí es muy bueno, pero me parece también comprensible que haya sido mejor dedicarse a hacer solamente portadas. Yo lo descubrí su trabajo hace varios años cuando hizo por algunas cosas de Ghost Rider. Y sí, es a comparación de otros artistas que son tan buenos ilustradores, es un buen narrador gráfico. Es mejor narrador gráfico, por ejemplo, que Lee Bermejo o por supuesto a Alex Ross. Entonces el hecho de que él sí puede hacerlo, pues hace que sea una lástima el hecho de que esta necesidad de publicar y cómics de grapas mensuales no permita que lo dejen hacer arte interior y por eso nos vemos limitados a tenerlo mayormente en portadas. Bueno, tal vez se presente en alguna ocasión un proyecto que le permita lucirse. Sí, es cosa de que aparezca un proyecto de alguna novela gráfica, una miniserie, algo por el estilo, en donde pues sí podría ser. Ok, me gusta el trabajo de colores, un poco intenso para mi gusto, pero a la vez llamativo. Sí, te digo que el Carnage que hizo, pues era obviamente con el fondo blanco, se veía impresionante. Y bastante agradable también como persona. Ok, eso es bueno destacarlo en días como... Últimamente es algo que habría que destacar, pero insisto, yo he tenido realmente muy pocas experiencias en sentido contrario. Pero pues en fin. Y para terminar con las preguntas en Discord, Tío Koi dice, ¿qué opinan de Gravity Falls? Mira, he visto un poco de Gravity Falls, creo que vi algo así como la primera temporada. Me parecía bastante buena, pero después por algún motivo dejé de verla. No sé qué opina al respecto. Creo que lo que más me llamaba la atención de Gravity Falls es que no entiendo que sea una serie para niños chicos. Creo que creo que no es una serie para niños chicos, creo que es una serie para público de todas las edades y por el estilo de dibujo mucha gente asume que es para niños chicos y la enorme ventaja que tiene que por ejemplo, que es para todas las edades es que las historias funcionan en varios niveles, entonces un niño puede verla y va a absorber la parte superficial de la historia y no va a clavarse en el subtexto que como adulto le puedes encontrar. Sí, yo ya no me acuerdo ahora cuál fue, pero todavía me acuerdo de una que di de ejemplo, no me acuerdo cuál serie fue, pero estaba viendo una serie en uno de estos canales para niños y un personaje llevaba al resto de su familia al bosque o eran amigos, no sé, entonces le estaba como bien entusiasmado y le decía, miren, qué sé yo, el bosque, aquí pueden estar con la naturaleza, qué sé yo, las mariposas, el aire limpio, los árboles, el sol... ¿No les parece maravilloso? Miren toda esta paz y esta quietud. Y se queda callado por un momento y empezaban los pensamientos intrusivos. Como, déjate esto, hiciste todo otro. Se te queda abierta la puerta de la casa. Eres un inútil. No consigues trabajo. Jamás vas a ser alguien en tu vida. Y, mejor no tanto silencio. Y se ponía, empezaba a moverse. Entonces yo decía, esto está muy chistoso. A mí me hace reír mucho, pero a la vez no sé qué tantos niños entienden eso. Algún día te recomiendo que vayas y veas caricaturas de los 60 y te des cuenta de cosas que no notaste cuando eras niño. Sí, es muy probable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí? Y Pues según yo, lo único que nos queda es una pregunta que apareció en Blue Sky y que más que pregunta, pues creo que era chiste, pero a mí la verdad es que sí me hizo reír. Ok. Dice Héctor McCoy. Héctor McCoy, ¿han pensado en hacer mini episodios de Daredevil prepago para que Gaider les dé dinero por ellos? No es mala idea. Ahora no sé si Gaider nos va a dar dinero o si nos va a seguir mandando preguntas. Yo soy de la idea de que va a estar dejando preguntas en Twitter, porque como sospecho que no nos escucha o nos escucha con muchos meses de retraso, se va a enterar por ahí de 2026 o 2027 de que ya no usamos Twitter. Yo tengo la idea de que nos escucha mientras está cocinando, viendo fútbol, entonces como que sabe que estamos hablando, pero no nos escucha lo que decimos, no nos pone atención. También es posible. Del mismo modo, tampoco se va a enterar de que no usamos Twitter, y solamente hasta que algún día intente taguearnos se va a dar cuenta de que ya no puede. Ok, Gaider, dinos que estamos equivocados. En ese momento probablemente le va a dar un ataque de pánico pensando que lo bloqueamos. Sí, bueno, no te bloqueamos, Gaider. Todavía no. Todavía. Ok, ¿qué te parece entonces si ya, ahora que terminamos las preguntas, pasamos a comentar justamente el tráiler de Fantastic Four? Me parece bien. ¿Ya lo viste? ¿Qué te pareció? Ya lo vi. Lo vi, me gustó. Encontré, bueno, es un teaser trailer, así que la verdad tiene esta idea como más bien como de secuencia de inicio, de apertura, de ser una pincelada de lo que se viene en la película y suficiente insinuación de que va a aparecer Galactus, la versión correcta de Galactus. Y el look retrofuturista como que me gusta, pero me causa mucha curiosidad exactamente qué es lo que van a hacer con estos Fantastic Four. Yo creo, imagino que van a estar en una dimensión, o sea, en otro universo, en un universo paralelo. Pero no lo sé realmente, me causa curiosidad cómo va a funcionar el concepto de los Fantastic Four en un universo Marvel que ya están dando hace tanto tiempo. No sé bien cómo van a introducir a los personajes y darle el rol que deberían tener de acorde a sus contrapartidas comiqueras. Pero bueno, eso ya se resolverá en la película. No me parece que sea un tema tan relevante en la medida que se haga bien, que funcione la versión o la solución que logren encontrar. Y me gustó el diseño, me gustaron los trajes. Creo que no logro recordar en qué etapa exacta de los Fantastic Four se parecen los trajes, como que me recuerdan elementos de varias cosas, como la época de Walt Simonson y la de Jonathan Hickman, una cosa así. Es que creo que es eso, no es adaptando ninguna versión de los trajes, pero más bien como que integrando elementos de distintas etapas. Sí, puede ser, porque tampoco son completamente uniformes, o sea, el traje de Johnny y el de Ben son distintos del traje de Reed y el de Sue. El de Reed sobre todo es más casi copia del original, o sea, por lo menos en términos de color. Se ve a Herbie, que es un guiño importante, no menor. Y eso, o sea, creo que está todo dado. El tema es que ojalá que cuando veamos la película se plasme en una buena película. Ojalá en una excelente película, pero por lo menos en una buena película, porque ya los Fantastic Four, con todos los intentos que han habido, nos deberían haber dado una buena película a esta altura y todavía no ocurre. Que tonalmente hablando, creo que hay algunas señas que indican que por lo menos hay la intención de hacerlo de la forma correcta, ¿no? Sí. El enfocarse en la familia y no estar pensando tanto en que es un equipo de superhéroes, sino en todo caso un equipo de exploradores, aventureros. Creo que eso queda un poco claro, que no va a ser una historia de héroes contra villanos, que es quizás el problema que han tenido los intentos anteriores. Hay una secuencia, un montaje hecho con un voiceover de Sue, que creo que hace un buen trabajo resumiendo la idea de cómo son como familia, ¿no? Y que parte de algo que hemos visto 800.000 veces en los cómics, ¿no? Reed sintiéndose culpable porque el accidente fue su culpa y convirtió en cosas no humanas a sus amigos y familia. Sí. Y sintiéndose culpable y correctamente. Sí, porque es sí, lo que, o sea, corresponde. Que por alguien decía, es de estos casos en los que de forma retroactiva esto es fiel al material de origen y al mismo tiempo es un comentario del presente. Y lo que pasa cuando dejas que alguien con recursos y dinero para hacer las cosas lo haga sin supervisión de las autoridades, ahí está, sí, es un comentario perfectamente vigente de cosas que pueden pasar. Y la forma en la que lo resume, ¿no? Pues es que si no hubiera hecho esto, pues Ben no sería una roca y Johnny no se prendería en llama y tú no serías invisible. Y le contesta, convirtiendo todo en metáforas, ¿no? Ben, claro, siempre ha sido una roca. ¿Por qué? Porque es su soporte, su principal apoyo, la fundación alrededor de la que hacen todo. Y Johnny es Johnny, sí, es lo que en inglés es un hothead, ¿no? Es impulsivo, actúa de repente como un adolescente irresponsable y demás. Entonces también el estar en llamas pues, sería una alusión a lo mismo. Y refiriéndose a su invisibilidad. No sea injusto. Johnny periódicamente madura para luego involucionar y volver a ser un adolescente impulsivo. Sí, bueno, las historias te dejan que vaya creciendo, pero el hecho de que tengas que estar siempre reciclando y no permitir que crezcan demasiado los personajes, cronológicamente hablando, hace que cada cierto tiempo pues tengas que revertir y volver a lo mismo. Pero estamos viendo la primera película, entonces es importante que sea esa versión de Johnny, ¿no? Antes de cualquier intento de madurez, que veas al chico irresponsable y que no piensa antes de actuar. Entonces, en ese sentido, y la frase de ella, que es invisible y dice yo estoy aquí, siempre estaré aquí. Entonces creo que una secuencia realmente muy breve y sencilla, adornada con un montaje de imágenes, hace un buen trabajo en resumir lo que es la relación básica entre los personajes, y yo creo que esa es una muy buena indicación. Esto, como ya dijimos, es un teaser trailer, tenés un teaser trailer que no tuvimos ni el menor atisbo de su versión de Silver Surfer, que yo creo que es de las cosas que en su momento pueden causar polémica, que de por sí ya sabemos que nunca faltan los quisquillosos, y ya hay quejas por el tráiler, por dos cosas. Ok, dime. Una, no les gusta la voz de Ben. Bueno, ¿cuál es la otra? Y la otra, que Galactus está muy chico, lo cual me parece no solo absurdo, sino más bien estúpido. Porque para fin Spectre es una fuerza cósmica. Pero Beto, estúpido es absurdo, pero con más opinión. Sí, es un absurdo con iniciativa. Y no hay nada peor que un imbécil con iniciativa. Entonces, es estúpido. Recuerda que a Galactus se supone que lo que la gente ve es la percepción que su cerebro les permite tener de una fuerza incomprensible. Y en ese caso, si te quieres la versión original, recuerdo que en su primera historia, la primera vez que Ben se acerca a él, el Galactus que te pintan debía haber unos 7 u 8 metros. Está parado con Ben en una azotea. Entonces el Galactus que vemos aquí se ve infinitamente más grande. Y también digo que es estúpido porque creo que mucha de la gente que se está quejando lo hace bajo la premisa de ¿y cómo come planeta así es de ese tamaño? No les mete un popote y se los empina. O sea, no tiene que ser más grande que un planeta para devorarlo. Mira, yo creo que probablemente haya razones técnicas para el tamaño de Galactus porque un encuadre los puede forzar hasta cierto punto solamente, como para que los personajes puedan aparecer y puedas darle un contexto a la interacción de ellos sin que se torne una... sin que te termine disparando en el pie. Porque si haces una versión gigantesca, realmente gigantesca, después cómo lo haces interactuar con el resto de los personajes sin que se transforme en un problema. Así que yo imagino que eligieron un tamaño que fuera lo suficientemente imponente y técnicamente factible. Pero más allá de eso, me parece que haberse atrevido con el diseño correcto de Galactus, o más bien el vigente, el original. Bueno, el original depende porque no tiene tonos de rojo tirándole a vino. Bueno, ya no el original, pero no, pero lo más parecido al concepto original del personaje. No creo que le pongan la G en el pecho y tampoco creo que se vaya a ser la parte que trae las piernas. Entonces, lo de original yo lo entrecomillo. Bueno, no original, pero lo más cercano al cómic es el que han podido. Clásico. Me parece que ya es un paso en la dirección correcta. O sea, hay muchos pasos en la dirección correcta acá. Estilísticamente, la idea de entender perfectamente que son una familia. Que por ahí vi un cartel que decía que habían aparecido la buena película de Fantastic Four, la película Walk. No me acuerdo cuál era la otra. Algo así como que era. Y que ahora venía la de Marvel. Algo así. Y yo dije, la que comentamos la semana pasada, no era la... No, no, ¿qué tiene de Walk? ¿Que Michael B. Jordan era de Human Torch? ¿Eso es Walk? Recuerda que cuando alguien dice Walk de forma no irónica, inmediatamente tienes que asumir que es un imbécil. Y que si le pides que te defina Walk, no lo va a poder hacer. Nadie lo puede hacer. ¿Quieres un ejemplo? Moviéndonos lateralmente de tema. Ok. El pasado viernes, estamos grabando esto el miércoles 5 de febrero, el pasado viernes se estrenaron los primeros 2 episodios de la nueva serie animada de Spider-Man, Feline the Neighborhood de Spider-Man. Esa semana, antes de que se estrenara el episodio, apareció una declaración del actor que le da voz a Peter Parker y Spider-Man, que te deja claro que el tipo es un imbécil. ¿Sabes lo que dijo? No. Que su mayor temor cuando aceptó el papel es que la película fuera a ser woke, pero no lo es, porque está muy bien escrita. Entonces luego piensas, ok, este tipo es un imbécil y no sé por qué lo dejaron acercarse a un personaje de Marvel, que para fines prácticos, un Spider-Man bien adaptado siempre será woke, de acuerdo a lo que hemos visto que no les gusta. Y luego ves la serie y dices, ok, este tipo es más imbécil de lo que yo pensaba, porque la mejor amiga de Peter es de ascendencia japonesa, los Osborn son negros, el novio de otra amiga de Peter es negro, vive en un barrio pobre, y hay un par de escenas donde juegan con que tiene que lidiar con problemas de racismo. Entonces, en solo 2 episodios, yo vi 7-8 instancias que tendrían a los idiotas de siempre gritando ¡Wook! ¡Wook! Y el tipo que trabajó en toda la serie y que ya vio la serie completa en su primera temporada, sale y dice, no es woke, está bien escrita. Demuestra una vez más que quien quiera que utilice la palabra sin un dejo de ironía al decirla, es un imbécil. No entienden lo que dicen. Mucha gente dice que la definición que debes tratar de asignarle cuando alguien dice que algo es woke es, ok, no te gusta. Lo que no te gusta a ti es woke. Porque no saben qué es a lo que se refieren con eso. Ni siquiera saben de dónde viene la palabra o cuál era el uso que se le daba. Y pues es un tema que se vuelve ridículo. Yo la verdad es que generalmente cuando en redes sociales me topo con alguien que la usa de forma no irónica, es mute o block, dependiendo de en qué contexto sea la interacción. Porque, insisto, quien quiera que lo utilice sin ironía es un imbécil y no quiere interactuar con ellos. Ok, Beto, creo que está yéndote a los extremos de las opiniones en el episodio de hoy. Tratemos de no alienar a tanta gente. No es que nos sobren auditores. No nos sobran, pero hay gente que prefiero pensar que no nos está escuchando. Ok. O que si nos sigue escuchando va a estar haciendo entripados y sentirá retortijones en el estómago, lo cual me parece completamente satisfactorio. Eso y más se merece. Ok. Bueno, la película me parece que está bien. El tema solamente creo que el trailer... Yo lo único que le criticaría es que creo que no hay suficiente de trailer a efecto... Mira, pensándolo, yo creo que se lee casi como una disculpa a los fans de los Fantastic Four. Es como, miren, por favor, crean en nosotros. Esta no es Fantastic Four 1. No es Fantastic Four 2. No es de Fantastic Four. Esta, ahora sí que la achuntamos al cómic. Porque la verdad es que la gente, para la gente común y corriente, que no tiene mayor concepto de los Fantastic Four, que a lo mejor solamente los conoce de nombre, varios de estos elementos que destacamos como que no le van a decir mucho, o sea, no se entiende bien cuál es la trama de la película, varios de los elementos que ya dije, o sea, dónde está ambientada, en qué universo, qué es lo que van a hacer, bla, bla, bla, todo, nada de eso... lo presenta el trailer. Es más como una, no sé, una presentación de un concepto de un producto en una sala, en una discusión de no sé, de Mad Men sobre qué es lo que se espera que sea la nueva campaña promocional de X producto. A efecto de que la gente entienda, estos son los conceptos con los que vamos a trabajar. Por lo tanto, tengan fe en el resto del proyecto, porque cuando esté listo les va a gustar. Y si esa es la idea, yo por lo menos apruebo. Me parece que quedó claro más o menos cuáles son las ideas que rigen el concepto de los Fantastic Four. Esta idea de ser tradicional, pero a la vez abarcar todos los conceptos, tantos como se puedan, de un cómic que ya en 60 años, más de 60 años de publicación, y que ha experimentado infinitas variaciones y que por supuesto tiene que ponerse al día con el resto del universo Marvel, donde lamentablemente no pudo empezar desde el principio como nos habría gustado. Sí, y yo coincido, me gusta mucho la parte del retrofuturismo, que me encanta la idea de que los planteen como familia antes que superhéroes, y la apariencia de Herbie con ese look mega retro que le pusieron está muy bien, y que su principal función es como asistente doméstico, cocinando. Esa secuencia también con Ben probando lo que hizo Herbie, creo que también hace mucho por hablar del tono y los personajes. Entonces, a mí me parece señas de que van en buen camino. Insisto, solamente un teaser, no nos dice mucho. Me imagino que por ahí, después de que pase Capitán América, en poco más de una semana, me imagino que ya empezará un poquito con más fuerza la campaña hacia esto, porque habrá que ver que también se ven antes los Thunderbolts. Entonces me imagino que Marvel ahí va a tener un poquito cuidado de no saturar con publicidad o promocionales de Fantastic Four, y pues conforme nos vayamos acercando al verano, iremos viendo cómo va esto en marcha, porque pues sus proyectos tampoco están tan espaciados, ¿no? Tenemos ahora en febrero Captain America, después en mayo los Thunderbolts, y en el verano, justo al mismo tiempo que Superman, llegarán los Fantastic Four. No lo sé. El hecho de tener dos pilares del cómic de superhéroes, y al parecer los dos regresan a una versión clásica con todo lo que implica manejar bien a esos personajes, me parece que en un año que para mucha gente está siendo difícil y como de pesadilla, es un signo esperanzador. Sí. Ok. ¿Qué más podemos comentar, Beto? ¿Qué te parece si empezamos a hacer algunos comentarios de cine y cómics? Pues mira, nada más antes de partir con eso, para darle un poquito de seguimiento a lo que hicimos la semana pasada, que mencionaste, okay, que terminas con una nota un tanto oscura, mencionamos que todavía no sabíamos qué iba a pasar con algunas de las otras empresas, dijimos que Prime al parecer estaba poniendo un poquito en pausa las cosas, que recortaron a especial lo que iba a ser una temporada de Good Omens, que todavía no sabíamos qué iba a ser Netflix y que no había noción de qué pensaba hacer DC Comics. Y ambas compañías hicieron algo en los últimos días. DC Comics está lanzando una serie de facsímil de algunos cómics clásicos. No sé si habéis visto algo de eso. Y algunos números, así, digo, así como hace 25 años hicieron estas ediciones Millennium, ahora estaban haciendo unas ediciones facsímil de algunos cómics clásicos. Y dentro del material que se había anunciado para dentro de unos meses, estaba el Sandman número 8. Ok. ¿Dónde empieza Sandman? No dónde empieza, pero quizás el punto en el que explotó la bomba de su popularidad, ¿no? Que es la primera aparición de Death, y que es un número tan importante que, de hecho, si lo tenías en TPs, estaba al final del primer tomo y al inicio del segundo. O sea, fue como que sí, creo que esto lo tenemos que poner aquí. Iba a tener una edición facsímil y hace unos días DC anunció que queda cancelada. La retiraron de su línea de reimpresiones de cómics clásicos, lo cual me parece que es una edición correcta. Insisto, todavía tienen un tema muy complicado con lo que van a hacer el catálogo de material que tienen. Ese ya será cosa y viendo qué hacen más adelante, pero por lo pronto dijeron, ok, esto es parte de unas cosas nuevas. Lo mejor es no incluirlo. Entonces me parece que es, una vez más, un paso pequeño, pero en la dirección correcta. Y del lado de Netflix anunció que la segunda temporada de Sandman ya concluyó su postproducción, está completamente terminada y no la van a enlatar. La van a estrenar en su momento, van a dar fechas y demás, pero será lo último que hagan de Sandman. Bueno, iba a ser lo último que hacían de Sandman, sí o sí, por lo menos de adaptación del cómic con Sandman, porque lo que dijeron antes de que supiéramos lo que supimos... Los productores dijeron que se quieren enfocar solamente en la historia de Morfeo, no tanto en lo que era la serie de cómic, y que la historia de Morfeo una temporada más les daba para cerrarla. Entonces eso era lo que habían dicho, que yo me imagino que eso era un poquito cubriéndose las espaldas por aquella costumbre de Netflix a cancelar prematuramente la serie. Fue lo bastante buena que nos dieron una segunda, pero no sabemos qué tanto más nos vayan a dar. Cerramos esto y si después nos dicen que podemos hacer más, a lo mejor sí nos podemos ir por todas las historias alternas, paralelas y demás, pero esto lo podemos acabar aquí. Y pues me parece que en términos generales eso es una buena noticia, ¿no? Bueno, porque lo que iba a decir yo, Beto, no era eso, sino que el que quería utilizar algunos personajes de Sandman era James Gunn, y producto de eso existía la intención de no autorizar más proyectos con Sandman, con la idea de tener al personaje dentro del universo DC. Que también habrá que ver si eso sigue adelante. Sí, o sea, eso ya es otro tema, pero por lo menos ese era tal vez uno de los elementos a tener en cuenta de las razones por las cuales se había decidido no continuar con la serie. Pero bueno. No, lo que había visto era una entrevista con Alan Heinberg, que es el showrunner, y él dijo que el objetivo era enfocarse en la historia de Morfeo, y que de hecho esa fue la razón por la que pusieron como extra y tanto Calliope como la historia del sueño de los mil gatos, porque les parecía que eso eran cosas importantes en el cómic, pero que en la serie se querían enfocar en Morfeo. Okay. Y esa era la razón por la que suele haber dos. Entonces puede haber ha habido ahí una conjunción de varias cosas que pues llevaba a que esto iba a pasar. Entonces no me parece que esté mal, porque más allá de donde se originó la historia, hay muchísima gente que trabajó en esto. Y enlatarlo porque una persona pues demostró ser nefasta, pues no era razón para acabar con el trabajo de todos los demás, ¿no? Similar a lo que comentamos respecto a los cómics, que el convertirlo en un boicot, terminas por afectar a muchas otras personas que no tienen ninguna culpa con todo lo sucedido. Pues acá me parece que es algo similar, porque me imagino que mucha gente puede decir, pero ¿cómo se atreven a sacarla? Yo creo que está bien. Insisto, es de esos casos en los que cada quien decide hasta dónde lleva la separación entre artista y obra. Y en este caso, pues estamos hablando de cosas en las que hay muchísima gente involucrada y no veo razón para afectar a todos por el mal actuar de uno. Ok, Beto. Ahora sí, ¿qué te parece si comentamos algunas cosas? Espera, que todavía no acabo con eso. Oh, lo siento. Y volviendo al tema central de lo que pasó con Neil Gaiman, pues si alguien creía que tuviera alguna posibilidad de que esto se fuera a enfriar en un par de años y poder un regreso, yo creo que eso es una posibilidad cada vez más lejana. Y pues, hace unos días alguien levantó una denuncia legal para proceder en su contra, acusándolo no solo de abuso sexual, sino de tráfico humano. Ah, ups, wow. Y esta denuncia ya no deja a Amanda Palmer en calidad de cómplice silencioso, porque al parecer una de las personas con las que ocurrió el incidente en Nueva Zelanda fue personalmente elegida y reclutada por Amanda Palmer para llevarla a trabajar a su casa. Entonces el tema se complica, se vuelve bastante más oscuro y va a traer muchísima más cola detrás. Así es de que si alguien creía que esto iba a pasar en un par de años y iba a haber eso, yo creo que esto es el último clavo en el ataúd. Esto sí ya es así como que yo creo que si decide regresar, ni siquiera los Gators se atreverían a abrirle los brazos y recibirlo de vuelta. Tal vez sí, pero no se caracterizan por su inteligencia. Sí, no. Por su inteligencia o por actuar como personas decentes, pero creo que sí es una mancha demasiado grande como para ignorar, y esto va a hacer que se complique todavía más. Eso sí que ya, o sea, mira. Ya son, era un caso grave y de repente ya llegamos a palabras mayores. Mira, era un caso grave que tal vez podía maniobrarlo, tal vez. Sobre todo para cierto sector de la gente que está más dispuesta a escuchar las explicaciones. Pero ya tráfico de personas, eso es una cosa ya, pero pasamos de, no sé, creo que ya estamos a la altura de amarrar a la mujer en los rieles y enroscarnos el bigote, Beto. Sí, sí, es algo que lo hace muchísimo más grave. Sí, no, ya, wow. Ok, Beto, ahora que lograste deprimirnos tanto, ¿qué te parece si pasamos a comentar algo? Ya que estamos con las depresivas y antes de ponernos de buenas, queda una más. Insisto, 2025 está yendo con todo y a la cabeza. ¿Sabías que Dark Horse Comics ya no es propiedad de Mike Richardson? Sí. Ok, pertenece a una empresa de estas que se dedican a comprar compañías a lo idiota, aunque muchas veces no sepan qué hacer con ellas. Y pues resulta que la compañía que compró a Dark Horse hace un par de años, que es The Embrace Group, que cuando tienes un nombre como ese, no espero que hagan nada bueno con sus adquisiciones, se metieron en problemas económicos y una de las compañías en las que hicieron hacer recortes de personal fue en Dark Horse, que en los pasados 2 o 3 días ha despedido a una docena de gente en las oficinas, mayormente editores y editores asistentes, así es de que pues una de las editoriales más importantes del cómic americano, en su momento la tercera editorial más grande, que fue desplazada después por Image Comics, pues ahora enfrenta un tema de tener ahí una situación difícil por recortes de personal que probablemente se van a ver reflejados también en su producción. Ok. ¿Qué mal, Beto? Sigamos con la depresión. Entonces, ¿ahora sí se puede hablar de algo más, Beto? ¿O tienes más noticias terribles que compartir? Mira, después de que hicimos todo esto, creo que es momento de hablar de algo más ligero, como monstruos. Ok. No monstruos humanos, Beto, no gente que trafica a personas, ¿cierto? No. Una cosa son monstruos y otra cosa son monstruos. Y vamos a hablar de monstruos. Ok. No me quedó clara la diferencia, pero vamos. Dime, ¿de cuáles monstruos vamos a hablar? O vas a hablar, mejor dicho. No, tú querías comentar el final de Creature Commandos, ¿no? Que, como de costumbre, llegaste tarde a la serie. Pero la semana pasada dijiste que querías... Llegué temprano, pero no terminé de verla a tiempo, pero llegué no tan tarde porque la verdad andaba de vacaciones cuando terminó, así que la vi más o menos cuando la podía ver. Sigue siendo tarde. Ok. Yo no dije muy tarde, demasiado tarde, fue tarde. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué te pareció la serie, Beto? A mí me gustó mucho. Ok. Desde que partió me pareció que era la clase de historia que iba a jugar un poquito con la idea de lo que es realmente un monstruo, la percepción que se tiene de algunas cosas, y efectivamente eso fue lo que fue haciendo conforme se iban acumulando los episodios. ¿Por qué de los monstruos? Pues ahí ya me... como que no te sigo bien. Vamos, que si lo piensas bien, la mitad del equipo de los Creature Commandos solamente caen en la categoría de monstruos porque es la apariencia que tienen. Ok. Los casos específicos de Nina o Weasel, creo que son los ejemplos más claros, se les considera monstruos por cómo se ven, no por otra cosa. Y si lo piensas bien, una vez que llegas a la conclusión de la serie, ya aquí con spoilers, porque pues esto ya pasó hace unas semanas, y la princesa es el monstruo más grande que hay en la serie. Sí. Sí, en teoría es probable que sea así. Mira, a mí me gustó, pero a la vez me generó esta idea de que The Creature Commandos tenía casi que el puro nombre. Yo lo veo como una secuela del Suicide Squad. Creo que está más en el terreno del Suicide Squad que de los Creature Commandos, en el sentido de que... A ver, los Creature Commandos no es como que sea un proyecto tan bueno. Es simplemente la idea de hagamos un pelotón de guerra que esté formado por monstruos. ¿Y qué hacemos con eso? Pero acá los personajes están bajo el mismo concepto del Suicide Squad, de que están obligados a acudir o realizar misiones contra su voluntad. Pero en el caso del Suicide Squad, donde está justificado en que son criminales horrendos que han cometido crímenes terribles o que han quedado por algún motivo a merced de la extorsión de Amanda Waller, acá estamos hablando de tipos que en su gran mayoría, bueno, por lo menos la mitad, buena parte de ellos, son personas que han experimentado tragedias considerables y que simplemente por algún motivo han quedado ahí bajo... el monitoreo, supervisión, el control de Amanda Waller. Esa, digamos que ese elemento de la historia es algo que no me satisfizo completamente. No quedé bien contento con la falta de explicación de por qué están obligados a ser parte de los Creature Commandos. No me parece que se haya explicado mucho. Creo que el caso más trágico tal vez es justamente el de Nina Mazursky. El de Weasel lo entiendo mejor porque Weasel, claro, vemos en el episodio 4, me parece, la historia de Weasel, pero su dificultad de ser menos humano de lo que el resto, de tener imposibilidad de comunicarse correctamente, tener una inteligencia limitada, hace que sea un abuso que se entiende en el sentido de que no tiene cómo defenderse, a menos que hay una escena con una abogada de él que está tratando de defenderlo, que se aparece solamente en ese episodio, pero el personaje mayormente no, como que se deja llevar por las circunstancias, no tiene tampoco ideas de largo plazo, en muchos sentidos es muy parecido a un perrito. Y hay otros personajes ahí que también tienen varias diferencias con sus contrapartes de los cómics. Ahora, el proyecto en sí me parece que funciona súper bien. Creo que es una serie muy entretenida, muy dinámica, que tiene la capacidad de hacerte sentir emociones fuertes, que es algo, no es que haya estado llorando ahí o amarrado, o sea, no sé, agarrado del sillón viendo la serie, pero por lo menos no la ves con indiferencia. Todos los personajes te generan algo, algún grado de empatía o repulsión. Mayormente empatía, por todos los personajes logras sentir algo, porque todos tienen una tragedia de origen. Y el tema de cómo manejas esa tragedia va marcando la diferencia de las personalidades y qué tan cerca del lado bueno o del mal, o el lado malo se ven. Por ejemplo, en el caso del Dr. Phosphorus, creo que no. Su historia creo que se empezó a hacer repetitiva a esa altura de la serie, en el sentido de volver con otra tragedia más, esta vez tal vez un poco producto del libris del personaje, pero creo que la transición hacia el lado más psicótico de Dr. Phosphorus no queda bien explorada dentro de la serie. Igual son 7 episodios, así que no es como que haya espacio para hacer profundos estudios de cada personaje. Pero esta forma de funcionar me recordó mucho a los Case Files, creo que se llamaban esos números del Suicide Squad, donde cada uno de los personajes era entrevistado por un psicólogo y contaban aspectos más detallados de sus personalidades y de la forma en la que entendían las cosas, de los elementos traumáticos de su formación, etcétera, etcétera. Donde creo que uno de los mejores es el episodio de Deadshot, o sea, el número de Deadshot. Pero bueno, sin seguir en la misma estructura, tienen esos elementos similares. La idea de que cada episodio esté dedicado a uno de los personajes y se vaya contando cómo llegaron a este punto. Y como digo, me parece que es el Suicide Squad con monstruos. Y los monstruos tienen esa particularidad, o sea, permiten hacer ese juego entre... ¿Qué tan monstruos son? A veces el monstruo tiene más humanidad que los seres humanos y a veces los seres humanos son más monstruosos que los monstruos. Y eso es una paradoja que está archi explorada en muchos medios y creo que aquí se logra de forma bien exitosa. Así que creo que es una serie muy entretenida, con buena música, buenos personajes, muy buena animación. Y una otra tontera por ahí que no sé. Creo que tal vez el personaje que menos me gustó fue el de Frankenstein, porque contrastándolo con la imitación de Hellboy que estaban haciendo en el universo DC, es una versión bien extraña de este especie de loco enamorado que mata. No le ve el valor a la vida, o sea, en muchos casos mata de manera bien caprichosa, en otros por razonamientos muy especiales, o sea, claramente es un monstruo que trata de imitar ser humano, es una fotocopia del amor, de entender cómo funcionan las cosas, las relaciones de personas, las trata de simular, tiene una idea de lo que debería sentir respecto del amor, pero tiene esta relación bien... antagónica con su enamorada, que realmente es una obsesión, ni siquiera es una cosa recíproca, no es como que estuvieron enamorados alguna vez, sino que él la ve como una posesión que simplemente no logra tener, así que en muchos sentidos es una representación de la masculinidad tóxica Frankenstein. Pero bueno. Sí, y no es su enamorada, aclarar eso. Ella no es su enamorada, ella es el objeto de su obsesión disfrazada de enamoramiento. Ok, sí. No lo decía con exactitud, Beto, pero está bien. Así que eso ahí, no sé. Creo que el otro sería ya entrar a comentar episodio por episodio. Pero mayormente creo que es una serie... Nuevamente un buen proyecto de James Gunn. Y una buena serie que se empieza a sumar al catálogo de series buenas de animación de DC. Que es curioso que hayas hablado de Frankenstein como esta imitación de Hellboy en el universo DC. Porque... el personaje tiene la voz del Hellboy fallido del cine. Ah, cierto. David Harbour. Sí. Que de repente ahí con las voces, creo que el nombre de James Gunn a veces pega en esto, ¿no? Sí. Porque no solo es que reunió un muy buen elenco, sino que incluso con personajes que tienen apariciones muy breves o incluso incidentales, pues logró llenar su elenco con nombres de peso, ¿no? Ya habíamos mencionado que Peter Serafinovich era Víctor Frankenstein, aparecía Michael Rooker ahí en un rol que iba contra los papeles que suele hacer. Teníamos también aparece Linda Cardellini, mencionabas a la abogada de sí, de es Whistle. Que Peter Serafinovich está pintado para ser de un empingorotado inglés, de lo que sea, esa forma de hablar que tiene bien especial. Aparte, no es nada más la forma de hablar que tiene, sino el rango actoral que tiene, porque puede jugar con su acento y su entonación y hacer cualquier clase de cosas. O sea, ¿recuerdas que fue Darth Maul en términos de voz? No recordaba eso. ¿No lo sabías? Ok, el cuerpo era Ray Parks, la voz era Peter Serafinovich. Sí, pero no es como que hable mucho, Beto. No, habla poco, pero o sea, vamos, tan es importante el trabajo que él hace con la voz, que si no sabes que es él, difícilmente lo vas a identificar por la forma en la que habla. Que es a veces uno de mis problemas con el doblaje, que cuando ponen actores famosos los reconoces porque incluso tienen los mismos manerismos, las mismas frases y demás, en lugar de actuar y crear un personaje. Aparte, ¿qué puedes comparar el obsesivo y pedante oficial de las fuerzas chandarianas en Guardians of the Galaxy con The Tick, por ejemplo? Sí, tiene su rango. Su Tick es divertidísimo. Y habría que recordar que pues también caen en la categoría de líder de la resistencia actual, ¿no? Porque por si no lo recuerdas, hace 8 años había adoptado la costumbre de utilizar sus redes sociales para burlarse de Donald Trump. Empezaba a hablar así como si fuera medio tonto y se la pasaba leyendo los tweets de Donald Trump. Okay. Que era bastante divertido. Pero en fin, una buena serie que se suma a lo que está haciendo James Gunn con este relanzamiento de las propiedades de DC en la pantalla. Sí. No sé si quieres agregar algo más sobre la serie, Beto. No, creo que, vamos, es una temporada corta, relativamente sencilla, entonces ya sería meternos demasiado en detalles y demás. Y en ese caso, más bien recomendaría, no la han visto, le echen un vistazo y saquen sus propias conclusiones, pero en general me parece una serie bastante bien trabajada y bien lograda, con un buen manejo de temas y que, como dices, pues realmente lo único que deseamos es que hubiesen tenido espacio y tiempo para explorar un poquito más a fondo. Sí, bueno, imagino que parte de eso quedará para una segunda temporada, aunque hay algunos de estos personajes que no vuelven, spoilers. Pero bien, como dije, bueno, la razón por la que hablo del Frankenstein, que es una imitación de Hellboy, es que los New 52, y en realidad esto partió en los Seven Soldiers of Victory de Grant Morrison, que tiene una miniserie de Frankenstein, que esa era de Doug Mankey. Frankenstein es algo así como el agente en terreno de una organización que se llama Shade. Y Shade es muy parecido al BPRD. Sí. Más oculto todavía, tal vez más gubernamental, no sé. No, yo diría que es casi lo mismo que el BPRD, no hay mucha diferencia. Está dentro del universo DC. Y Frankenstein cumple exactamente el mismo rol que Hellboy en ser el, no sé, la fuerza de choque, el principal agente. Tiene una espada especial, que ya no me acuerdo cuál era. Y como dije, bueno, partió los Seven Soldiers, que debe ser mediados del siglo, de la primera década de este siglo. Y después tiene esta serie que escribía, uy, no me acuerdo si Jeff Lemire o Matt Kint, que se llamaba Frankenstein and the Agents of Shade. Se me olvidó, era Kint, no estoy seguro. Sí, era uno de los dos. Creo, yo también me inclino por Kint, pero no estoy completamente seguro. Así que a eso me refiero. Esa versión de Frankenstein no es el Frankenstein que se ve en Creature Commandos. Esta es una versión más, diría que melodramática, un tanto exagerada del monstruo original, como era en el libro. Melodramática, pero de una forma fársica. Claro, algo así. Pero con elementos de horror importantes. O sea, cuando cuenta la historia de la novia, está la secuencia donde Frankenstein ataca a Victor Frankenstein. Y es bien gore. No es completamente explícita, pero es bastante gore. Sí, y las cosas que dejan implícitas, ¿no? Sí. Cuando para él es un acto de gentileza matar a una persona, te da una idea de qué tan fuera está en tu percepción de lo que son el bien, el mal o lo correcto. Sí, y ahí yo creo que hay un punto también, que sería, ¿qué demonios con Rick Flag? O sea, hormonas. Y si lo piensas bien, la masculinidad tóxica es uno de los temas centrales de la serie. Sí. Entonces creo que cae un poquito dentro de eso. Incluso ahora sin hacerte discurso, es como para que te des cuenta tú solo. Ajá. Si es que te vas a dar cuenta tú solo, porque imagino que habrá gente que la admira más que criticarla. Pero recordemos que hay gente que piensa que gente como Rorschach o Tyler Durden son ejemplos a seguir y no críticas. Bueno, Rorschach no, pero Tyler Durden no sé. Tampoco. Okay. Si piensas que Tyler Durden es un ejemplo a seguir, no entendiste la película. No sé. Tal vez sí. Puede ser. Una cosa es Jack, la otra es Tyler Durden. Tyler Durden no es un ejemplo. No sé, pero Rorschach tampoco. Bueno, el caso es, en ese sentido, hablando de masculinidad tóxica, Rick Flag representa la vertiente aparentemente más inofensiva de la misma, que es el caballero en armadura brillante que pretende sobreproteger a su princesa, pase lo que pase. Yo diría que más bien esa como, sí, pero no sé si lo describiría con esas palabras, porque yo creo que también tiene que ver con la condescendencia con la que tratan las mujeres. Es lo mismo. Sí, por eso digo que es parte de lo mismo, pero es que el caballero, cuando tú hablas del caballero en blanca armadura, creo que hay mucha gente que se lo imagina en términos no ve la parte incorrecta de ser un caballero en blanca armadura, porque ve la parte noble, la también, no sé, romantizada del concepto. Y no entiende la intransigencia que va implícita en el concepto. Sí, o sea, la misoginia que va intrínseca en el concepto del caballero de blanca armadura. O sea, una cosa es que apoye, ayude, qué sé yo, salve incluso en alguna ocasión. Pero otra cosa es no ser capaz de ver y entender a una mujer como una persona que tiene... Que, igual que tú. Igual que tú, pero mujer. Si lo piensas bien, de manera muy sutil, te da el ejemplo de por qué está mal y por qué cambias. Porque a fin de cuentas lo que hace la serie es llevar la transición de tener a Rick Flag como líder de la a ceder ese espacio, hacerse a un lado y dejar que sea la novia la que... Sí, pero bueno, a mí, mi observación más allá de eso, porque creo que eso es un elemento ya más elaborado, es el tema de las muchas fallas que tiene Rick Flag como líder. Como tú dices, las hormonas, el deseo, etcétera, pero también tiene errores de juicio graves. O sea, el tema de incorporar a Frankenstein solamente porque necesita a alguien que tenga músculo, lo termina incorporando en su equipo, que es él rebelándose, pero que obviamente estás lidiando con un tipo que es completamente incontrolable y que ya tomaste conciencia de que es un asesino despiadado. O sea, otra crítica velada al status quo. El hecho de que seas hombre blanco y con experiencia militar no te hace líder ideal para nada. Puede ser. Porque, bueno, el Rick Flag Jr. era bastante más Capitán América que su padre. Sí. Y tiene sentido también, porque esto es uno de los... A ver, cuando tratan de estos personajes que son... hijos que han sido más bien abandonados por el padre, no que no lo reconoce, que ya sería la versión extrema, que lo reconoce pero que no le da el tiempo que merece un hijo, y que después tal vez tendrán complejos de culpa, lo que sea, el punto es que el hijo tienden a llevarlo en dos arquetipos, el que termina replicando los errores del padre y se transforma en una copia del mismo, o incluso una versión peor. Y el que trata de hacer corrección de la dirección, corrección del curso de la nave en el sentido opuesto y termina siendo muy, muy aferrado a las reglas, o excesivamente aferrado a las reglas. Y creo que eso tiene sentido dentro de esta idea, o sea, sin tener que explicarlo en ese contexto, la idea de que Rick Flag Jr. haya sido tal vez la primera opción de Amanda Waller, justamente porque era un tipo mucho más recto, mucho más correcto. Y Rick Flag Sr. sea un poco un Maverick, una bala loca. Sí, aparte un dinosaurio de la vieja escuela. Claro, algo así. Ok, Beto, ¿qué más podemos comentar aparte de Creature Commandos? Bueno, pues mencioné que se estrenó Friendly Neighborhood de Spider-Man. Vi los nuevos episodios y me gustó bastante. Es una nueva interpretación de Spider-Man. Toma el origen, pero te cuenta el origen en 3 minutos. Lo cual me parece que está bien, es algo en lo que, igual que pasa con Batman, con Superman, es algo en lo que no tienes que quedarte demasiado tiempo, lo hace lo suficiente como para que entiendas que es diferente a las otras versiones que has visto. Parte con un Peter Parker con su tía, una versión de la tía mucho más cercana a la que vimos interpretada en las películas de Tom Holland, que a la versión clásica. Su tía no es una ancianita que parece su abuela, lo cual me parece que es una buena forma de abordar el personaje, sobre todo porque esa es la versión de la tía que más gente conoce actualmente. En este caso, pues nos encontramos con que acaba de ser admitido en una preparatoria en Midtown High, que se especializa en tener trabajo orientado hacia las ciencias, y el día que va a los cursos de orientación, antes de que empiecen los cursos regulares, hay un incidente en la escuela. De repente se abre un portal en el cielo y cae una criatura que parece ser una variante del simbionte de Venom, y es perseguido por una versión de Doctor Strange, que pelean ahí, destruyen parte de la escuela, y mientras está el portal abierto, mientras están peleando, una araña empieza a descender. Entonces, en este caso, la araña que eventualmente muerde a Peter viene de otra dimensión. Entonces aquí se abran un poquito el tema de las arañas radioactivas, que es algo que siempre polémico, porque pues ya sabemos que la radioactividad rara vez le va a dar poderes a alguien. También se quitan la idea de especular sobre manipulaciones genéticas. ¿Cómo no, Beto? ¿Te da el poder de morir más rápido? Sí, no sé si eso sea efecto secundario deseable o que alguien calificaría como poder. Pero pues el caso es que evitan eso, evitan también el jugar con la otra noción de arañas modificadas genéticamente, cosas por el estilo. Y aquí la explicación es bastante más simple, bastante más vaga. Venía otra dimensión, quién sabe qué fue lo que pasó. Peter pierde el conocimiento. La siguiente vez que despierta ya tiene poderes y ya incluso hizo alguna versión de su traje. Hay cosas que no te explica, pero lo hace de forma muy implícita, que es esas cosas que me gustan. Enséñame, no me expliques. Porque como traje trae un jersey de hockey con una araña en el frente y una máscara con unos gogles y sus lanzatelarañas, no desarrolló un invento de alta tecnología, que es algo que entre más avanzan las versiones, más te preguntas, ok, ¿qué tan viable sería que un chico genio, por muy inteligente que sea, desarrolle algo tan específico como una telaraña y un mecanismo para dispararla desde las muñecas? Aquí vemos algo que se ve bastante más primitivo porque utiliza gas como método de propulsión. Trae un pequeño tanque de gas que se cuelga en la parte baja de la espalda y que está conectado con mangueras a sus dos muñecas. Entonces, pues sigo un poquito con la idea de sí, es un chico genio, tiene creatividad, pero no tiene recursos ilimitados. Entonces, me parece que en ese sentido hace un gran trabajo con eso. En los dos primeros episodios hace un muy buen trabajo sentando a mucho del personal a su alrededor. Mencionaba lo del actor que decía que no creía que fuera woke. O sea, partiendo del hecho de que la presencia de diversidad, de inclusión y equidad son cosas que todos estos idiotas consideran woke, creo que no estaba poniendo atención. Cuando entro a trabajar en un laboratorio, juegan un poquito con la relación que hay con Tony Stark en las películas del MCU, esto de que Tony Stark le ofrece trabajar como becario y demás. Pasa algo similar, pasa en su casa, encuentra a su tía hablando con alguien, pero no es Tony Stark. ¿Sabes quién es quien le ofrece una beca a trabajar con él y darle acceso a un laboratorio de alta tecnología donde puede desarrollar sus inclinaciones científicas? ¿Black Panther? Norman Osborn. Ah, ok. Tiene más sentido que Black Panther. Sí, pero cuando llega al laboratorio descubre que es uno de cuatro becarios que van a entrar a trabajar ahí. Uno de los becarios es una chica de Wakanda que se llama Asha. Y si creen que hace falta más, un poquito más de diversidad, otro de los becarios se llama Amadeus y le pide que lo llame Profesor Cho. Ah, el niño genio. Ajá. Entonces, creo que juega con elementos familiares si eres fan de Marvel, que te dan información suficiente para entenderlo si no conoces a ninguno de los personajes. Y es una versión nueva y única de los personajes y este mundo. Entonces, me parece que en ese sentido es uno de esos proyectos que vieron qué es lo que funciona del personaje, de su mundo y de sus historias, y lo pusieron en un entorno nuevo. Es un Spider-Man que no vas a confundir con ninguna de las versiones que hemos visto últimamente en cine. Tampoco se parece a las de los cómics. Y en ese sentido, el hecho de ser su propia iteración de la idea de un Spider-Man adolescente en la escuela, creo que es algo que pinta bastante bien para la serie. La verdad es que dos episodios que hacen un muy buen trabajo centrando el mundo, los personajes, la premisa básica, y me parece que es una serie que puede ir bastante. ¿Cuál dirías que es su público objetivo etariamente, Beto? En cuanto a la edad de la gente a la que le quieren apelar, Yo lo pondría mayormente en adolescentes, que me parece que es el público ideal para una versión nueva de Spider-Man. Porque aparte está hecho de una forma que es probablemente el target al que te estás orientando con más fuerza y no es inaccesible para niños más pequeños. Ok. Yo también tengo algo relacionado con Spider-Man que comentar, Beto. Acabo de terminar de ver Venom The Last Dance. Ok. Debo decir que es una película rarísima, Beto. Creo que si la ves con el cerebro apagado puede que te entretenga, pero ya sabemos que a ti no te han gustado las películas de Venom. Creo que viste solo la primera, ¿no? No las he visto. No he visto ninguna. Ah, ok. Vi los trailers, no me llamaron la atención, y aparte la cosa es justamente que el primer tráiler me dejó la impresión de crear la clase de cosas que te piden apagar el cerebro. Y llega un momento, ya a mi edad a veces pienso, ¿y qué tal que un día lo apago y no lo puedo volver a encender? Pensé que prefiero podía no ser hacer el problema, esa clase. Que tenías un cerebro petrolero, Beto. Entonces, no lo sé. Quiero pensar que no es así, pero prefiero seguirlo ejercitando todo el tiempo, entonces no veo necesidad de apagarlo. ¿Y si haces un par de sudokus antes de ver la película y un par de sudokus después de verla? No lo sé. No soy tan fan del sudoku. ¿O armas un cubo Rubik? No lo sé. En ese sentido soy más de jugar con acertijos y rompecabezas visuales. Mahjong puede ser. Okay. Sí, disfruto mucho jugar Mahjong. Hasta un Mahjong entonces. Pero mira, a ver, la verdad es que esta película es rarísima. ¿En qué sentido? En que es rarísima por sí y es rarísima en el contexto de la franquicia. Por algún motivo, Tom Hardy tiene... No, sí, entiendo el motivo. Las películas anteriores no eran muy buenas. Entonces Tom Hardy toma el control aquí de la franquicia. Es el coescritor de la historia, productor ejecutivo. Y la coescritora de la historia es la directora de la película y autora del guión final. Bueno, no aparece más Michelle Williams, que estuvo en la primera y la segunda película. Y el desarrollo es completamente distinto. Entonces, en el contexto de la primera y la segunda película, donde el único simbionte bueno es Venom, bueno, entre comillas, porque Venom no es bueno, sino que está un poco maniatado, controlado por la influencia de Eddie Brock. No entiendo bien a dónde iban con esta película, porque acá los simbiontes son buenos, ¿ok? La película decide tomar un concepto que es bastante reciente, que es el personaje, hasta donde yo sé, el personaje de Null, no sé cómo decirlo, Beto, es como Knives, la verdad es que uno no pronuncia la K. Que bueno, tuvo esta historia de Donny Cates, este crossover grande que, como comenté en su momento, no me gustó mucho. Y se dan una gimnasia con el guión. La idea es que Null está apresado en su planeta, que no recuerdo cómo se llama, y existe un artefacto que lo puede salvar, que es un códex. ¿Por qué se le ocurrió que se llama códex? No tengo idea, pero no me puede sacar Man of Steel de la cabeza, Beto, porque códex es una palabra que pasó a tener, no sé, efectos de estrés postraumático en mi cabeza. Y es como un gatillo. Un petardo, Beto, me hace sentir como que estoy de vuelta en Vietnam. Y la idiotez con este códex es que se supone que es una llave que permite liberar a Null. Null, en el contexto de la película, fue aprisionado por los simbiontes del planeta, que lo traicionaron. Y él, de alguna forma, una vez que ya era prisionero, creó unos cazadores de simbiontes que lo rodean, y él está en una especie de sueño eterno, pero no tanto, porque a la vez tiene la capacidad de manifestar ciertos poderes. Entonces se le ocurre que necesita el códex porque quiere salir y destruir el universo, y manda a estos cazadores de simbiontes a que encuentren un códex en el universo. Entonces abre varios portales y los manda por aquí y por allá, y uno de ellos termina aterrizando cerca de Eddie Brock, que después de la escena extra de la película anterior, donde aparece en el universo 616, vuelve al universo de sus películas, que es el 688, creo. Tiene ahí un par de secuencias medio chistosas donde se prepara un Bloody Mary en un bar y destruye el bar completamente al prepararlo, y lo empieza a perseguir este personaje, que ahí, bueno, cuando se da cuenta que lo están siguiendo Venom, me estoy saltando algunas partes porque para qué les voy a contar la película entera, le dice a Eddie que el códex se creó cuando Eddie murió, porque el códex se crea cuando un simbionte revive a un huésped. Ahora, ¿por qué? No lo sé, Beto. ¿Qué tiene que ver que un simbionte revive a un huésped con que se cree una llave que libera a Null? No tengo idea. No tiene ningún sentido y no se demora esta película en explicarlo. Tienes que aceptarlo. ¿Te sube o no te sube? Así que seguí. Y la segunda cosa que tienes que aceptar es que el códex solamente se manifiesta cuando Venom toma el control total del cuerpo de Eddie Brock. Cuando solamente manifiesta partes del poder, no se manifiesta el códex, y por lo tanto es como que... Es como cuando Depredador, Schwarzenegger se cubría con barro. Mismo efecto. Si no está poseyendo completamente el cuerpo de Eddie Brock, este bicho, el cazador de simbiontes, no lo puede ver. Paralelamente tenemos el personaje de Chiwetel Ejiofor, que es una especie de... Es un general del ejército que está tratando de cazar a los simbiontes porque los ve como una amenaza. Pero está un poco atado de manos porque tiene que trabajar en colaboración con una científica que es interpretada por Juno Temple, que tiene la... tiene una especie de sueño de convivir con los extraterrestres. Entonces tiene ciertas... bueno, ciertos desvaríos, la verdad. No tiene una razón muy lógica como para tener buenas impresiones de los extraterrestres. Bueno, suponiendo que viviera en el universo 616, hay varios extraterrestres buenos dentro del universo, pero este es otro universo. Entonces los que han visto acá son todos simbiontes, y todos los simbiontes, excepto Venom, han tratado de destruir el mundo. Pasó en el primer episodio donde trataban de subirse a un transbordador, y en el segundo Carnage mató a muchísima gente. Entonces, no sé por qué los personajes pueden pensar que los simbiontes son buenos. Y hay un personaje que aparece en la segunda película, que es el detective Peter Mulligan, que es interpretado por el amigo de Jason Statham en Snatch. No me acuerdo cómo se llama el actor. ¿Que interpreta a quién? Sí, que interpreta al detective Peter Mulligan. No me acuerdo. Bueno, supuestamente había muerto en la película anterior. Aquí lo contaminan con un simbionte y tratan de comunicarse con él, como en la película de Villeneuve. ¿Cómo se llama? Con Amy Adams. ¿Arrival? Claro, como en Arrival, pero sin tantas dificultades de comunicación. Así que en el fondo es más parecido a Aníbal Lecter. Pero este es un... simbionte buena onda. De hecho, no es Carnage, sino que es un simbionte verde, y que les empieza a hacer exposición, a explicarles quién es Null y quién va a atacar la Tierra y qué es lo que andan buscando y cómo se creó y que Venom lo tiene, etcétera. Todas las cosas que les expliqué yo las explica él. Así que después vienen una serie de secuencias donde por algún motivo Eddie Brock quiere llegar a Nueva York. Ah, sí, porque lo están persiguiendo y quiere que conoce a un juez que lo expulsó de San Francisco. Entonces lo quiere extorsionar para que le permita vivir sin que lo persiga la justicia. Entonces se le ocurrió que lo puede hacer en Nueva York. A Venom le parece una idea extraordinaria ir a Nueva York. Y después de que son atacados, terminan perdidos en una imagen, en un lugar que se ve muy como un bosque tropical, pero que cuando aterrizan es el desierto de Nevada, Beto, no entendí. Y después de mucho viajar, lo único que consiguen hacer es avanzar en el desierto de Nevada y llegar al área 51. Por ahí aparece también el personaje de Reese Ifans, como sea que se pronuncie, que es un admirador de los extraterrestres y que termina involucrándose en la película. La verdad es que es una cosa bien rara. Es un personaje que anda con la familia en varias secuencias que no parece que no van a ninguna parte. En algún momento recoge a Eddie, lo termina dejando en Las Vegas, y después cuando llega al área 51 se involucra en la secuencia de pelea final. Aquí como que empecé a enredar la trama, pero desenredándola el cazador logra encontrar a Eddie después de que lo detienen en el área 51, y aquí el otro simbionte le dice a Eddie Brock que tiene que evitar a toda costa que se apoderen del códex y que tiene un ejército de simbiontes, que todos los simbiontes que están ahí lo van a ayudar. Así que a pesar de toda la experiencia que tenemos de las otras dos películas, lo que terminamos viendo aquí es que todos los simbiontes que están atrapados en esa área 51, la verdad es que son simbiontes buena onda, son de colores. De colores alegres, algunos del arco iris, otros no tanto. Hay unos amarillos, unos verdes, verdes claros, violeta, fucsia. Y todos son buena onda y quieren ayudar a detener a Null y que se mantenga preso. Y quieren salvar a los seres humanos por algún motivo, Beto, no lo sé. No lo sé porque Venom quiere comer cabezas de manera irrefrenable. Pero estos otros no, quieren salvar gente y quieren salvar el universo. Así que termina uniéndose Venom al resto de los simbiontes para combatir a estos cazadores. Primero llega uno, después llegan dos, después llegan como seis. Y eso desencadena en la pelea final que... diría que los efectos especiales dejan bastante que desear. Se ve cierto apuro, los personajes se ven un poco... con una textura así como... parecen más personajes de videojuego que de película. Pero no está tan mal. Y con eso termina la película sin que les dé mayores detalles, porque para qué, mejor si la quieren ver que la vean. Y entre medio la película también inserta varias escenas de comedia derechamente, o sea, algo que se alcanza a ver en el trailer, que es Eddie cabalgando arriba de un caballo que está poseído por el simbionte. Hay una escena donde el simbionte baila música de ABBA con la vecina esta, la señora Cheng, que es la que era la del supermercado donde él iba a comprar. pero que se la encuentra convenientemente en Las Vegas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene varias secuencias non-sequitur que sirven a efectos de comedia y de que Tom Hardy muestre su carisma, que creo que este es el verdadero objetivo de esta película. Una película que probablemente si se la hubieses puesto en manos de otro actor no tan carismático, no la hubieses podido salvar. No se hubiese convertido en una película que puedas ver. Pero Tom Hardy la vuelve por lo menos tolerable. Así que diría que es mejor que la 2, porque la 2 sí que me pareció muy mala. Más mala que la 1. Pero si están aburridos la pueden ver. La verdad es que no es una película intolerable o desagradable. Simplemente es muy ligera, es muy idiota. Y si ese tipo de película les entretiene, yo creo que no hay ningún problema en ver Venom The Last Dance. Ahora, si esperan más de la película, no, ahí van a sufrir, porque no tiene más que ofrecer. Ok. Caí de nuevo en la trampa, Beto. Me puse a escuchar Archivos Temporales, estaban hablando de The Day After Tomorrow y terminé viendo The Day After Tomorrow. De nuevo me volvió a pasar. Eso no fue culpa mía, yo no estuve ahí, así es que... No, fueron Skywaco con Héctor. Ahora, no es una mala película, hace tiempo que no la veía. Es inverosímil, pero no es mala. Que no es lo mismo, o sea, hay muchas películas inverosímiles que no son malas. No sé, yo no estoy tan de acuerdo en que no sea mala. No, tampoco es buena, pero tiene su momento. Así que eso es lo que puedo decir de Venom The Last Dance. Véanla bajo su propio riesgo, si les gustaron las dos anteriores, esta probablemente les va a gustar. Pero no tiene mayor sentido y coherencia argumental. ¿Qué quieren que les diga? Sí. La estabas viendo, Esteban. Fuiste a verla y tenías una noción de qué esperabas entonces. ¿De esta? No tenía idea. La vi ahora en HBO. ¿Habías visto otra? ¿Sabías cuál era el tono de estas cosas? Sí, pero estoy diciendo que se contradice completamente con las otras dos películas. Es como que simplemente agarraron... Ah, estos son los nombres, hagamos otra cosa. Por lo menos tonalmente, o sea, no hay otros simbiontes buenos. Y acá hay un ejército de simbiontes buenos. Todos los simbiontes que aparecen acá son buenos. Incluso son mejores que Venom. Venom se supone que es el Little Protector. El protector letal. Eddie, soy el protector letal. Y la idea es que el personaje funcione como, no sé, una especie de héroe renuente. Porque el impulso de Venom no es hacer el bien, el impulso de Venom es, uno, sobrevivir, dos, alimentarse, matar gente. Y estos otros simbiontes que aparecen no andan por ahí ni por si acaso, o sea, son, como dije, héroes, todos héroes. Son injustamente discriminados por el personaje de Chiwetel Ejiofor. Ok, y una vez más das créditos parciales. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque incluso imitas la voz de Venom y no dices que esa la hace Tony Todd. Ah, sí, no. Yo pensé que la hacía Tom Hardy. No tenía idea. No. Era Tony Todd. De hecho, es uno de sus últimos trabajos. Creo que no me salió tan mal, Beto, lo puedo decir. No lo sé. Bueno. No he visto lo suficiente como para juzgar. Está bien, Eddie. ¿Qué te parece si le ponemos término a este episodio, Beto? Creo que ya nos estamos extendiendo sobre las 2 horas y te toca editar. Sí, creo que sería buena idea. Si no, quién sabe cuándo sale. Sí, hay que darle prioridad a los trabajos que pagan y después hacer los otros trabajos. Y más ahorita que hay mucho, entonces, no lo sé. Eventualmente lo escucharán. Eventualmente. Tal vez el 417 salga antes, pero vamos a ver. No creo que sea tanto, pero ya veremos. Muy bien, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Patreon, lo pueden hacer ingresando a patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso. Estamos tratando de darle por lo menos todo el fin de semana en exclusiva a nuestros patrocinadores, que aparezca a eso del viernes en la tarde, sábado en la mañana. La semana inmediatamente anterior a este podcast apareció el día domingo, la verdad, el sábado en la noche, porque tuve que editar muchas cosas y no alcancé a hacerlo antes. Pero la idea es esa, que se publique los días viernes en la tarde y lo tengan en exclusiva hasta que el lunes por la mañana esté disponible para el resto de nuestro público. Y también pueden acceder a nuestros minisodios, que son exclusivos para los patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más, donde hay varios minisodios ya que sacó Beto hace algunos meses. Y bueno, el último que sacamos fue el comentario del trailer, el teaser trailer de Superman, aunque ese fue un minisodio gratuito de acceso público. Así que si quieren una idea de en qué consisten los minisodios, o algunos de ellos, porque los de Beto son bien distintos, lo pueden hacer descargando ese episodio, para lo cual no tienen que hacer nada más que ingresar al sitio, ¿no? Ni siquiera necesitan ser seguidores o miembros de nuestro Patreon. Si desean incorporarse a nuestro Discord, donde recibimos casi la totalidad de las preguntas del día de hoy, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Ahí tenemos varios canales de conversación, puedes dejar preguntas, iniciar discusiones, como ustedes prefieran. Y nuestras redes sociales por ahora son solamente Blue Sky, sí, porque estamos matando nuestro Twitter. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Pues como ya mencionaste, nuestra red social que queda es solamente Blue Sky, ahí me encuentran como albion2112, con el sufijo habitual que es bsky.social. Y más allá de eso tengo un blog que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficionaut. Y más allá de eso soy colaborador pues semirregular del podcast de Archivos Temporales de nuestro amigo Víctor McCoy, donde recientemente, la semana pasada, apareció publicado un episodio dedicado a Remember the Titans, esta película y sobre un equipo de fútbol americano de preparatoria que está basada en hechos reales. Es un momento histórico ahí con temas de racismo en los Estados Unidos y que tiene algunas conexiones con cómics partiendo por el director, que es Boaz Jackson. ¿Esa es la de Denzel? Sí. Ok. Con un muy joven Ryan Gosling y una aún más joven Hayden Panettiere. ¿Era la cheerleader, Beto? ¿Había que salvarla? No, es la hija del coach, tenía como 10 años. Ah, ok, perdón. No me acuerdo de tanto. Me acuerdo de haberla visto, pero no muy bien. La única chica famosa que aparece aparte de ella es Kate Bosworth. Debe haber sido más pequeña como todavía, ¿no? No, Kate Bosworth es mayor que... ¿Ah, sí? Que Panettiere. Ella sale como la novia de uno de los jugadores. Ajá. Ok. ¿De qué año Remember the Titans, Beto? No recuerdo si es 99 o 2000. Ok, Superman bosteza 2006. Y tenía como 25. 26. No, yo creo que tenía más. ¿Sí? Ah, ok. Sí, de hecho, casi todo el elenco, aunque son estudiantes de preparatoria, casi todos tenían entre 20 y 25 años. Eso le pasa. Sí, Ryan Gosling es de los que eran más chicos. Él y Donald Faison creo que tienen los dos 20 años cuando salió la película. Ok. Muy bien. Con esto nos despedimos, Beto. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Finding inspiration, I knew you'd find me crying. Tell those girls with rifles for mines, they're jokes, don't make me laugh. They only make me feel like dying in an unguided moment, in an unguided moment. We'll be right back. tener.